Iya. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa cara? Tengo miedo. ¿Miedo de qué, Tef? Ya lo hablamos a eso. Yo te dije que te iba a cuidar. Pero no es eso. ¿Y entonces? Creo que estoy embarazada. ¿Y por qué pensás eso? Con la mudanza y tantos cambios, hace 2 meses que no me viene. Corté.